de la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que, como cada domingo, nos sintonizan, nos escuchan a través del dial, a través de FM 88.7, FM de la azotea, la otra comunicación. Cuando pasaron apenas 5 minutos de las 9 de la mañana, damos comienzo a la edición número 268 de este programa que se llama Parte del Aire y que se transmite domingo tras domingo hasta las 11 de la mañana, cuando llega ¿quién? Cuando llega Washington Piris, con ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, pero no estoy solo en el estudio. Buenos días, Sebastián Mangini, ¿cómo le va? Esa presentación formal que siempre hace falta, que usted siempre tiene desde la mañana. Es como que tengo el librito, ¿vio? El librito bajo el brazo y no me lo puedo sacar. Esa que no falta. Uno escucha el programa y parece que estuviera esto escrito en un libreto, ¿no? Sí, pero vio que tenemos acá el guión armado ya nosotros, previamente, siempre. Me pasa algo en la voz, me estoy escuchando raro. ¿Qué tal, Lucas Barrio Nuevo? Es medio raro usted. Igual, amigo Sebastián. Me estoy escuchando únicamente por mis oídos. Claro, porque le han robado el retorno, ¿no? Falta un así auricular. Es, no importa, quédenselo, yo lo voy a ceder. Es que nos falta retorno. Uno, en realidad. Teníamos hay mucha gente que no tiene retorno, entre esas personas estoy yo, usted lamentablemente. Usted no tiene ¿sí? retorno, amigo. Muchas gracias, Mónica Álvarez, que está aquí en los estudios. También un gusto, parte del aire luego de dos semanas. ¿Qué pasó la semana pasada? No estuvimos al aire. Estuvimos participando de una actividad realizada por FM de la azotea y en la que no podíamos faltar, así que justo coincidieron los horarios, tuvimos que postergar. Nos tomamos una semanita de descanso en parte del aire, hicimos eso, básicamente. No teníamos ganas de trabajar y bueno, fuimos a descansar. Muy bien, Lucas, qué semanita, qué semanita para todos. Que dos semanitas, podría decirle, porque... Claro, hace 15 días es como que tenemos todo acumulado lo de la semana pasada también. ¿Sabe cómo está saliendo esto de la ley de radiodifusión, no? Lo de la ley de radiodifusión está en todos lados, todo el mundo. No hay nadie que no hable de la ley de radiodifusión. A mí, hoy a la mañana me dieron ganas de ir al baño. Y no precisamente hacer lo que uno generalmente suele hacer. Me dieron ganas de ir y abrazarme al inodoro, amigo. No sé si me explico las ganas de que me dieron al escuchar unos nuevos spots que están... No, pensé que le estaba agarrando amor por el inodoro, que quiera abrazarlo. Un amor desmedido por el inodoro. Suele pasar, claro. Esto de materializar a las cosas. Claro. Ya la escuchamos, pero no la saludamos. Buenos días, Mónica Álvarez. Buenos ¿cómo le va? Días, parte del aire. Buenos días a todos los oyentes y a la mesa aquí de trabajo. Sí, a mí también me dio un poquito de diarrea infantil cuando escuché el spot de Radio Mitre, eso te referís. Sí, los spots de la AM790, que aquí repiten FM107.7, en los que decían, ¿no? Si se aprueba la ley de medios, vos que estás en el interior ya no nos vas a poder escuchar. ¡Qué bueno si no podemos escuchar más Radio Mitre, señores! ¡Qué bueno! Y a su vez un doble discurso, ¿no? Porque agarraban y en el spot decían, no vas a poder escuchar a Chiche, no vas a poder escuchar a Nelson, no vas a poder escuchar a este otro, a Tenenbaum. ¡Qué bueno que no lo podamos escuchar más! Como un regalo de cumpleaños. ¡Qué bueno! A los chupas medias del medio. Y a su vez hablaban, de por una ley que promueva la diversidad. Y digo, ¿de qué diversidad hablan si ellos quieren salir en todo el país sin dar trabajo a periodistas locales, a periodistas marplatenses? Igual, me llama mucho la atención esta estrategia por parte de Radio Mitre. Esto ya es, ya no es, estoy en contra de la ley y hago lo posible para que esto no salga. Esto es, ya voy a dar lástima, porque es dar lástima el concepto que están utilizando. No me va a poder escuchar más, señor. No me va a poder, a usted, señor clásico, claro. Que se levanta todas las mañanas y escucha Radio Mitre, se informa con los accidentes de autos, con la inseguridad, etcétera, etcétera. ya no me va a poder escuchar. Es un recurso de lástima. Bueno, no estoy a favor en realidad de que no se escuche Radio Mitre. Estoy a favor de que se escuchen otras radios. Claro, por ¿sí? supuesto. O que, no, que incluso que se escuche Radio Mitre, pero que tenga al menos más de la mitad de producción en programación local. Uh-huh. Para promover el trabajo de periodistas marplatenses, ¿o no? Ni hablar, sería, ni hablar, sería lo ideal. ¿Quieren escuchar a Nelson Castro? Bueno, perfecto, escuchen Nelson Castro vía internet, radiomitre.com.ar, y lo puede escuchar a las 6 de la tarde, a las 6, a las 7, no sé bien a qué hora está, en el regreso, ¿no? Claro, pero bueno, el señor por ahí que ya tiene sus pasados 60 años, prefiere la forma clásica. ¿Qué quilombo que se le armó a Mitre ahora que la nombramos por usar el apellido, el nombre de Castelo? Sí, las hijas presentaron la demanda judicial porque creen que su padre hubiera apoyado esta ley de medios. Lo que ocurre también aquí, que la gente cree que no apoyar la ley de medios es ir en contra de Cristina Kirchner, y así es como lo están presentando los medios monopólicos. ¿Estás en contra del gobierno? Estás en contra de la ley. Y no es así. Uh-huh. Vos podés apoyar la ley, como es nuestro caso, y no ser kirchnerista. Tal cual. No tenés por qué. No es una política kirchnerista. Esta ley, cuando simplemente ya los kirchner no van a estar en el gobierno. Uh-huh. La licencia Radio Mitre, perdón, el grupo monopólico Clarín, se le dio hasta el 2015 por un decreto de necesidad y urgencia. Esos DNU tienen fuerza de ley, así que hasta unos cuantos años ellos no van a tener ningún problema, porque eso, ley no mata ley, ¿eh? Esa ley sigue adelante con sus licencias, y a partir de ese momento se podrá implementar recién lo que dice la nueva ley de comunicación de servicios audiovisuales. Pero después de que caduquen las licencias, no se les van a quitar compulsivamente, porque no se van a atrever a ponerse ante un juicio terrible. Y esto se va a implementar después de los CAD. Digamos que también lo del juicio es un tema bastante delicado, que habría que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque en esto de las licencias de los medios de comunicación no existen los derechos adquiridos, como plantean los licenciatarios de estos monstruos de la información. Digamos que el derecho adquirido, el único derecho, es el derecho del espectador a recibir y a difundir información. Sí. Hubo algo que estuve escuchando en esta semana, tiene que ver con justamente esto de la ley de medios K, ¿sí? Están en contra... O la ley de control de medios, sí, como la titulan también. Estuvimos hablando ya de esto de la ley de medios K, ¿sí? No es una... No es algo... A ver, si bien es algo impulsado por el gobierno, porque es el gobierno en ese sentido quien tiene que impulsar... Pero ¿sabe qué? Ayer estuve viendo un informe en la televisión y el caballito de batalla de muchos de los que están en contra es la ley, sale la ley, la presentó Cristina porque está peleada con el grupo, con el grupo Clarín. Sin embargo, unos periodistas de televisión registrada, en este caso, se tomaron el trabajo de leer, de recopilar toda la información que salió en los medios televisivos durante la semana, y hubo un trabajo de unos periodistas también, en este caso de Canal 7, que se habían tomado la molestia de consultar la plataforma del Frente para la Victoria, de que existe desde antes de las elecciones. Sí. Desde antes de las elecciones de 2007, y entre los puntos de esa plataforma está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, recordemos que también igualmente uno de los temas que también más se toca es por qué hoy Kirchner, el kirchnerismo, la pareja de los dos, Cristina y Néstor, están queriendo cambiar la ley cuando estuvieron, cuando el mismo Kirchner durante su presidencia fue quien le renovó las licencias a Clarín. Sin duda, una desprolijidad muy grande, parece. Y por eso es porque mantenemos, creo, nuestra postura. No en contra, no a favor del kirchnerismo, sí, en este sentido. No, a favor de la ley. A favor de la ley. A favor de la ley, sin duda. Pero bueno, la gente tiene un pensamiento en este sentido, la gente, por ahí estoy generalizando un poco, pero en el sentido de la opinión pública, vamos a meternos, tengo una opinión que está derivada más al sentido ese, al de ley de medios K. Porque una estrategia bastante perfecta por parte del medio Clarín, ya que titular algo de ley de medios K cuando la imagen de Cristina Se vino abajo en muy poco tiempo, ya tanto con el campo o tanto con esto. Titular algo, ley de medios cae, es ponerse la bandera de otra cosa, la bandera en contra de algo que nos informa todas las mañanas. Sí, en ese sentido es bastante estratégico para Clarín, pero bueno, hay que saber desde dónde uno puede escuchar esta información y desde dónde es que se titulan estos tipos de cosas. Usted fíjese, va a haber en TN ley de medios K, va a haber en Clarín ley de medios K. Todos estos pertenecen a un gran grupo que se llama Grupo Clarín, con casi 300 licencias en todo el país, algo totalmente legal hasta paralela la ley actual. Sí, perdón, que ando medio trabado, no sé qué me pasa. Es el día. Está dormido aún, amigo. Puede ser. Pero hasta para la ley actual, esto es ilegal, esto es bastante llamativo. Entonces, bueno, no tenemos que explicar esto nuevamente, que un grupo, cuando tiene 300 licencias, si lo quieren reducir a 12, y bueno, va a salir con todo, claro, con todo el ejército, botín, con todo lo que tenga. Que tampoco sí. hay que plantear que la ley va en contra de Clarín. No, la ley va en contra de los monopolios en general. Clarín no es el único. Tenemos el monopolio de Vila Manzano y de Narváez, América, La Red, de todos esos canales que hace muy poquito tiempo estuvo el señor Manzano enumerando las licencias que poseía en radio solamente y llegó a nombrar 20, y eran las que se acordaba. Asocia Vila Manzano con Cobos. Sí, bueno. Mendoza, Vila Manzano, Cobos, Mineras. Hace todo esa asociación, ¿no? A ver, porque también son los que lo llevaron acá a la vicepresidencia. Ellos veían en la plataforma de Frente para la Victoria que estaba la nueva ley de medios. Cuando Vila tuvo que pedí la exención impositiva por sus empresas de comunicación, era el mejor amigo de Cristina. ¿Y ahora qué pasa? Ahora ocurre que sale con los tapones de punta. Y una palabrita que no le llamó la atención, la palabra desaparecer. Desaparecer. ¿Cómo TN la produce y la reproduce? TN podría desaparecer. Y bueno, justamente hablábamos de quienes están en contra del gobierno y a favor de la ley, y quien también opinó en respecto a este tema, en respecto a la publicidad, a la propaganda engañosa de TN, en la que dice que este canal podría desaparecer. Bueno, fue Jorge Lanata, este periodista que, digamos, si queremos, si dudamos de alguno, de su seriedad, y necesitamos despejar alguna duda, bueno, creo que Jorge Lanata es una de las personas indicadas para agarrar y decir, a ver, estoy dudando del fulano, estoy dudando Jorge Lanata, digamos, es una persona que en lo personal me parece uno de los periodistas más serios de Argentina, ¿no? Criticó esta propaganda engañosa de TN, dice que es mentira, porque si uno lee el proyecto de ley se va a dar cuenta que lo que dice es que uno no puede tener la prestación del servicio de cable y un canal de aire a la vez, pero sí puede tener hasta 9 señales que no sean nacionales, y dentro de esas 9 señales Clarín podría mantener tranquilamente a TN. Eso es lo que explicó. Y en el caso de que Clarín no la deba mantener, la vende y seguirá existiendo con otro dueño, con otro propietario, con otro director. El canal, claro, eso digamos lo manejará el y medio. Contra Gente Stelling y listo, chao, formarán otras noticias y listo. Eso lo manejará el medio, digamos, Augusto y Piacere. Yo creo que conservaría entre lo principal, Radio Mitre, Diario Clarín. Bueno, los medios gráficos no entran en la ley audiovisual. No. Lamentablemente. Sí, es verdad, lamentablemente. Diario Clarín, pero bueno, esto lo incluyo, digamos, como una generalidad del grupo. Radio Mitre, sin duda, que lo va a conservar. Y yo creo que TN y Radio Mitre, en ese sentido, son las armas más fuertes que tiene el grupo Clarín. Se la ve difícil ahí el grupo a la hora de escoger entre TN y Clarín y Canal 13. Así es. Entre TN y Canal 13, ahí se las veo complicadas. Por ahí uno dice, volver, bueno, volver, lo vendo y listo. Pero entre estos dos canales de televisión, uno de cable y otro de televisión abierta, digamos, TN es uno de los canales de noticias más importantes de la televisión por cable, y Canal 13 es uno de los canales de aire más importantes. Y si seguimos mencionando monopolios, aquí en la ciudad de Mar del Plata obviamente hay otro monopolio. Si usted tiene el concepto de lo que es una radio legal aquí en el país, tengamos en cuenta que en Mar del Plata solo hay 3 radios legales. O sea, que tenga en cuenta que yo le estoy hablando desde una radio totalmente ilegal, señor. Al igual que muchísimas otras. Las únicas 3 radios legales son... Legales, digamos, porque la... En el sentido de la ley de radiodifusión actual, lógico. Y ahora también hay radios con permiso. Digamos, las únicas legales son las AM. Porque la ley de radiodifusión actual, las FM eran una tecnología nueva que se estaba explorando recién. Y todos los permisos de FM son permisos precarios, son permisos provisorios. A partir del artículo 45 ya no son más ilegales, sino alegales. Ni fu ni fa. Que es ilegales con permiso. Claro, ¿sí? En estos momentos somos ilegales con permiso gracias a la ley. La verdad que no me siento tampoco demasiado bien con ser un ilegal con permiso. Es un indocumentado usted, amigo. Lo que estuve escuchando también fue en Susana Jiménez. Oh, Dios. Pero usted qué mira, era amigo, que no miraba televisión usted. Mira, no, no, por casualidad. Nunca jamás miraba. ¿Qué dije, que ver Susana Jiménez? Voy a ver el sketch de Gazalla. El sketch de Gazalla. Vio que Gazalla siempre toca temas de actualidad. ¿Gazalla está a favor o en contra de la ley? Usted que vio el sketch, a ver, dígame. No, yo creo que está a favor de la ley Gazalla, Lo que dijo Susana, bueno, lo que dijo en realidad Gazalla fue lanzar el tema de la ley de medios. ¿Qué respondió Susana Jiménez a esto? Y cosa que me dio bastante bronca, fue que ella no estaba a favor de la ley. Gazalla le pregunta por qué. Ya con esto aludo a que Gazalla está a favor de la ley. Si no, no le hubiera preguntado y hubiera dicho un comentario. ¿Pero fue un sketch o fue el personaje que hace la nona? Fue el personaje de la nona. Hubiera, bueno, tomado su papel clásico de nona, hubiera dicho, hubiera tomado su papel de conservador, que tiene ese sentido, de cierta forma, bueno. Y hubiera dejado pasar el tema. Pero Gazalla le preguntó por qué a Susana. No tuvo demasiado argumento tampoco. ¿Qué fue lo que dijo? A ver. Dijo, no, porque me parece injusto. Terminó el tema ahí. Claro, no podía. No resiste un análisis, Susana. No. Claro, no totalmente. Y Susana, Susana en algún momento, yo recuerdo hace poco, fue la gran formadora de opinión pública. Muchas veces es la que forma opinión en muchas de las personas. Lamentablemente, yo exijo, por favor, que cuando se escuche a Susana Jiménez, se la escuche realmente con mucho cuidado. Porque no estamos hablando de una persona que sabe. Que llegó a donde está porque demostró conocimiento. No, demostró entretenimiento. No, señora. Fue lo que mostró no fue precisamente su conocimiento. Bueno, quién sabe las cosas que mostró, eso quedará en ella y su personalidad. Pero bueno, Susana Jiménez, por favor, cuando vaya a escuchar a la... A ver, podemos titularla como la reina de la clase media, por ahí. Pero cuando la vaya a escuchar a Susana Jiménez... ¿De qué clase media, amigo? ¿Cómo? ¿De qué clase media me habla? Clase media alta, clase burguesa, le digo. Clase alta, muy alta. ¿De quién es esa voz que cada dos por... A Juan Román, que no lo saludamos. Perdón, buen día. Me siento ignorado. Se siente ignorado. Usted es una oveja negra, amigo. Así estamos. Es interesante cómo trata... perdón, lo interrumpí, amigo. Estaba en... Sí, no hay problema. Yo. Es interesante cómo trata la revista Barcelona en su tapa de la última edición... del 25 de septiembre, esta nueva ley de medios K, libertinaje de expresión, es lo que titula la revista Barcelona. El lado oscuro de la democratización de los medios, dice. Temen que con la nueva ley hasta el último wichi tenga algo para decir en la radio. Marcelo Bonelli negocia su pase a la Colifata y Joaquín Morales Solá a la Tribu. En las calles, la gente se moviliza para defender a TN. Más vale imbéciles conocidos que plomazos por conocer. Qué bueno. Es lo que dice la revista Barcelona. ¿Quién tuviera esa capacidad para escribir y con tanta ironía? Realmente. Maravilla. Realmente. Sí. Bueno, hablamos de Barcelona. Tenemos que hablar de un nuevo programa que comenzó esta semana en el aire de FM de la Azotea, ¿no? Sí, se puede llamar programa. Y viene justamente por lo que dice Mónica de hablar, digamos, con esa ironía, ¿no? Y justamente lo que tratamos de hacer en Ovejas Negras es eso. Bueno, Ovejas Negras comenzó este miércoles a las 11 de la noche. A las 23 horas. 23. somos un grupo de... Ah, ya es, se incluyó, o sea, yo no lo sabía. El programa es el programa de los operadores de FM de la Azotea, debemos decirlo, y quienes estamos generalmente del otro lado y no somos escuchados durante el resto de la programación, nos amotinamos, salimos del corral y entramos al estudio de FM de la Azotea, tomamos el aire y hacemos un programa que se llama Ovejas Negras. Sí, tratamos de tomar ciertas temáticas de actualidad como esta. Justamente, en un en el noticiero de Ovejas Negras de este miércoles, ¿no? Se hablaba de la ley de radiodifusión. Sí, también. Los muchachos de TN. Los del noticiero que sintonizamos, vio que justo nos quedamos sin cosas para decir, sintonizamos el noticiero y decían que los casi querían apropiar de la lengua castellana, querían monopolizar el idioma también. O sea, interesante, ¿no? Llamativo y alarmante, preocupante lo que planteaban. ¿Usted me recomienda, Juan Román, que lo escuche o me dice que me vaya a la camuchi? Yo le recomiendo que lo escuche, pero desde la cama, por si se aburre, por si se cansa, por si, bueno. Y ponele que aparte, me lo pero pierdo. Le va a venir bien. Y si me lo pierdo, ¿cómo lo puedo Pero le escuchar? Va a venir bien irse a la cama escuchando Ovejas Negras, porque mientras se espera a dormir, cuenta las ovejas. Claro. Y si lo pierdo, ¿cómo lo puedo escuchar? ¿Tiene algún blog, algo? Tenemos un blog, ¿me recuerda el blog? Ovejas www.ovejasnegras887.blogspot.com. ¿Y ahí lo puedo escuchar? Ahí tenemos fotos del programa, tenemos las grabaciones y tenemos un videíto de la Yo vi arranque. Las fotos, ¿sí? Puede salir ¿qué en banda, sí, unas caruchas impresionantes. Buscado, ¿no? Para sí, ponerle buscado. Que parezca un accidente. Sí, son los muchachos que puedo recomendar para hacer algunos trabajitos. Sí, me encantó. Bueno, poco fuerte. No sé de qué tipo de trabajitos habla usted, Mónica, pero bueno, sí somos que personas. Parezca un accidente. Somos personas que trabajamos. Muy bien. Somos personas que trabajamos. Sí. Sí. No, no, señora, yo le iba a decir que esto es parte del aire, aunque no lo parezca, ha pasado casi media hora de este programa que estuvimos tratando. Pasó de... casi media hora y mire, teníamos una lista de cosas para hablar al comienzo y hablamos de una. La ley. Es lo que pasa en dos semanas. Bueno, esto es un desorden, señor. Tengo que salir de este infierno, ha dicho alguien. Esto es parte del aire, nosotros lo vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, como dijo Lucas, luego llega Washington Piris y quienes hacemos este programa es el señor Diego Virgolini, allá en la operación técnica, quien nos acompaña tras domingo, un aplauso para él. Salud, amigo, salude. Ahí está, el saludo del operador, ¿no? El operador técnico, quien es el otro lado, que está del otro lado del vidrio. Está la señora Mónica Álvarez acompañándonos como siempre, ya hace unos domingos atrás, que está aquí en este programa. Unos meses ya, hace un tiempo. Señor Juan Román, también que está con nosotros, aquí acompañándonos. Hola. Hola. Buen día. ¿Cómo le va? Creí que ya nos habíamos saludado. No, y bueno, dígalo otra vez, no hay ningún problema. Señor Lucas Barrionuevo, en la conducción, mi nombre es Sebastián Mangini. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude, orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca, para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Relatos del subcomandante Marcos. El león mata mirando. Daniel Fanego, actor. Los de después sí entendimos. Alba Lancilotto, abuela de Plaza de Mayo. La historia de los otros. Manuel Callao, actor. Siempre y nunca contra a veces. Liliana Downes, comunicadora. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Los otros cuentos.

La temperatura en Mar del Plata es de 8 grados 3 décimas. El viento sopla del sud-sudeste a 20 kilómetros por hora, 73% la humedad. La visibilidad 7 kilómetros, la presión 1020 hectopascales. Mañana gris en Mar del Plata, cielo nublado. No sabemos cómo va a seguir el día. Dicen que va a llover, hay otros que dicen que va a estar nublado, hay otros que dicen que se va a despejar. Si vos sabés algo, si vos tenés idea de cómo va a estar el clima y nos podés desaznar, podés hacerlo mandándonos un mensaje de texto al 0223-582-8700. Llamándonos al 473, dejando tu mensaje al 473-4433 o mandándonos un mail a partedelaireazotea@yahoo.com.ar. Si no, nos visitás en nuestra página, en nuestro blog www.partedelaireazotea.blogspot.com o personalmente en Salta 1671. Y sí, se vienen los deportes. Me lo había olvidado. No sé por qué. Me va a matar. Tiene que pedirle, quiero que le pida disculpas aquí en el aire, en vivo. Me mira con cara de odio, pero bueno, lamentablemente no lo controlo a esta hora de la mañana, un domingo. Es lógico que uno se equivoque. Uno puede cometer errores en la semana, pero el domingo comete el doble de los errores de toda la semana. Pero quien no va a cometer un error y quien está aquí en los estudios, como siempre, es mi amigo Richard Monti. ¿Cómo anda? Muy buenos días, chicos. La verdad, lo de usted... Pésimo. Un asco. No un error, un horror directamente. Un asco. Me tengo que ir y retirar del estudio, Lucas. Peor que lo de Mitre, lo suyo, amigo. Hable usted con él porque yo la verdad que no lo merezco. Buenos días, Richard Monti. ¿Cómo arrancó este domingo? Tenemos información cargada de cargadísimo, deportes. Una agenda muy nutrida en cuanto a las actividades. Tenemos variado en lo que respecta al fútbol con la nueva fecha del fútbol argentino, en este caso la sexta, la nueva lista que nos dio Maradona a mitad de semana para... ¿Qué haces sacando una foto? Tengo que sacar fotos en el estudio, amigo, para colgar en el blog de Parte del Aire. Pero es medio flogger. Sí, estoy sacando fotos aquí. Encima se escucha el ruido, por favor. Sí, pero la idea, ¿no? Que se escuche el ruido, amigo. Interrumpe la columna. No, pero usted haga su columna, yo saco fotos directamente aquí en el estudio. Uno se desconcentra muy fácilmente con... Yo lo escucho, caballero. Prosiga. Bien, bien por la actitud. Como les estaba diciendo, vamos a repasar esta nueva fecha del fútbol argentino. Vamos a hablar también un poco de lo que es la nueva lista que dio Diego Armando Maradona para los próximos partidos de eliminatorias, los dos últimos partidos. Algo de tenis que viene desde Rumania con presencia nacional. Y también vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Europa, en las distintas ligas, en las más importantes a nivel mundial de fútbol. Con también mucha presencia argentina. No sé si vamos a viajar, creo que hoy nos quedamos acá. Nos quedamos en la ciudad, nos quedamos en el país. Hace mucho no viajamos. Pero... Y hace dos semanas, como mínimo, 15 días. Yo creo que más. Hábleme también un poco del fútbol nacional. Se le están terminando las licencias a los técnicos de Boca y River, parece. Así es, así uno es. Uno de los temas también más hablados de la semana con respecto a fútbol. En un mismo día casi renuncian dos técnicos de los equipos más importantes del país. Así es, por... los reiterados resultados negativos que presentaba cada uno de los equipos. Casi se da, pero bueno, parece que desde las dirigencias le dieron el visto bueno a que sigan, le dieron el apoyo a cada uno de los técnicos. Y bueno, por ahora igual, siguen. Yo creo que si no ganan la próxima fecha, no sé si van a estar muy a gustos aún. Sí, bueno, ya tenemos a Boca que ayer perdió con Estudiantes. Vamos a ver qué sucede hoy con River, que va a tener de local, va a enfrentar al conjunto de Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿No? Casi se me va. Está muy bien. Una laguna me apareció. Le puede pasar. Yo lo presenté a usted, así que imagínese. Así es. Y encima me vio detrás de la del encima vidrio. Lo vi. ¿No? Pero bueno. Luego de tantos años de hacer parte del aire. Y bueno. La verdad me pone muy mal. Me voy a ir, no. Si querés llorar, llorá. Señor, lo espero más adelante entonces con la información. O ahora mismo me va a decir algo. ¿Qué es lo que...? Arranquemos con algo de información que usted sabrá. Es necesario siempre el domingo para empezar. Si lo pide Lucas Barrio Nuevo, vamos a cumplirle el deseo. Como estábamos comentando con nuestro amigo Sebastián, en este fútbol argentino que, digamos, tiene a los técnicos al límite, ¿no? Por estos resultados negativos, tanto en los dos equipos más grandes de nuestro país, tanto en River como en Boca. Se sigue disputando el torneo, siguen las fechas, en este caso seguimos con la sexta, ¿no? Que empezó, mejor dicho, el viernes con Banfield, que le dio vuelta el resultado a Newell's y le ganó por 2-1. También tuvimos la victoria de Argentinos Juniors, que con un triplete de Auche, uno de los nuevos jugadores que convocó Diego Armando Maradona, no para los partidos de eliminatoria, sino para el amistoso que se va a jugar próximamente frente a Ghana, que tiene mayoría de jugadores de aquí. Como les estaba diciendo, bueno, gracias a este triplete, los tres goles de Auche, Argentinos Juniors derrotó a Godoy Cruz por 4-2. En la jornada de ayer, Chacarita consiguió su primera victoria en el campeonato, le ganó a Arsenal por 1-0. Colón bajó a Rosario Central en una de las sorpresas, también por el mismo resultado. Y también, como les estaba comentando anteriormente, Estudiantes fue más, le ganó a Boca 2-1 y así lo hundió mucho más. No sabemos cuál va a ser el futuro de Alfio Basile. Por ahora queda todo en la nada. Así lo estuvo convenciendo Bianchi. Así es. El mismo día se fue al hotel. Sí, y también se dice que Riquelme también habría tenido, digamos, participación en esta decisión. En otro de los resultados también seguimos, porque San Lorenzo también ganó un partidazo de visitante 3-2 frente a Tigre. Hoy sigue la fecha con un partido muy destacado, el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. Los dos no vienen muy bien. Racing directamente, bueno, No viene bien. Directamente. Así que vamos a ver qué sucede en duelo de necesitados, diríamos. Para una fecha que va a presentar una jornada hoy increíble para quedarse a ver un poco de fútbol, para usted que lo pedía. Así es. Qué buen cierre. Mejor hecho imposible, la verdad. Yo lo espero más adelante, señor Richard. Más adelante, pero me dejó con muchísima información. Así que más adelante. Más adelante con mucha más información, el señor Richard Monti. Tenemos también. Le quedan como 10 hojas de información. Sí, como 10 hojas, que serían como 6 columnas más o menos. Serían como 6 columnas más. Porque, claro, la gente no sabe que yo me preparo como para 7 columnas. Claro, siempre tenemos información de parrilla. Pero es más lo que tenemos de parrilla que lo que tenemos de carne para la noticia. ¿No será que trabaja en otras radios? No sé. No. Tengo el contrato de exclusividad con. Lo vimos, lo escuchamos en realidad participar en la 98.5 alguna que otra vez, en un programa de tarde, de lunes a viernes, con un ex periodista de espectáculos. Pero no trabaja. Fue simplemente una colaboración. Claro, una colaboración. Más adelante, Richard Monti, más música. ¿Qué más tenemos para hoy? La verdad es que tenemos muchísimo más, ¿no? Para hoy, más adelante vamos a hablar del caso de Juan Miguel Wolk, de los remedios truchos y la suspensión de las elecciones en la bancaria y del retorno de Celayas a Honduras. Muy bien, qué bueno todo lo que tenemos más adelante. ¿Qué es en Parte del Aire? Todo eso y mucho más en instantes en Parte del Aire. Y ahora sí, 1, 2, 3, le hago la señal al operador. Vos también sos parte. Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. En Mar del Plata hay muchos medios para publicitar, pero no a todos podés acceder fácilmente. alcance a toda la ciudad. Trabajo en los barrios. Programación amplia y variada. Comunicación alternativa. Publicidad de una manera económica. En una radio distinta. Comunicate con nosotros al 473-6439. O escribinos a fmdelaazotea887@yahoo.com.ar. Tu producto en los oídos de la ciudad. FM de la Azotea. Comunitaria. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre, 3265. Teléfono 493-9400. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Momento de hablar de economía en parte del aire. No solemos hacerlo, pero la información es más fuerte que lo que a nosotros nos gusta hacer. Y parece que los bonistas extranjeros reclaman deudas por unos 20 mil millones de dólares. Estamos en problemas, Juan R. ¿Recuerda aquella deuda externa de la que se salió hace mucho tiempo? Bueno, no se salió nada, todo mentira, como siempre. Pero no pide, los 20 millones no son dólares. ¿Cómo que no son dólares? O sea, sí, son dólares. Son 20 mil millones de dólares. Pero pretenden embargar una muestra o un museo. Ah, pero sí que estamos bien aquí en Argentina, ¿eh? En lugar de pagar en billetes, vamos a pagar con los huesos de los dinosaurios. Por supuesto, del hermoso Museo de Ciencias Naturales del Chocó, en el que tuve la oportunidad de ir hace mucho, era bueno, muy chico, tenemos, y no recuerdo nada. Tenemos muchos dinosaurios en Argentina, sobre todo dando vueltas en las radios y en la televisión, así que sí. Si queremos pagar la algunos deuda algunos están vivos, como dijo la amiga de Sebastián Mangini. Claro, si queremos pagar la deuda externa con restos fósiles, tenemos, vamos en la televisión y en la radio argentina, tenemos para pagar todas las deudas externas y nos quedamos con plata. Incluso. Sí, tenemos un medio que puede desaparecer, también con varios dinosaurios, que puede ser vendido, no creo que valga 20 millones. No, 20 mil millones. 20 mil millones. No, 20 son 20 mil millones. Aunque no sé si valdrán, ¿eh? Pero ¿cómo es eso de la deuda? ¿Los fósiles están en Alemania? ¿Están en Argentina? ¿Dónde están? No, los fósiles son propiedad del CONICET. Ajá. Propiedad de, bueno, el centro, no recuerdo bien la sigla, no sé si usted. Centro de Investigación Científica. Sí, bueno, algo parecido. Bien, los fósiles están, por lo que surge de la información, son propiedad del CONICET, pero están en Alemania como parte de una mega muestra de paleontología y forman parte de diversas colecciones pertenecientes a los museos de Ciencias Naturales de La Plata, del Chocón, de Trelew, de San Juan, de Plaza Huíncul y de Río Negro. Bueno, parece que no encontramos, no tenemos plata para pagar esta deuda y bueno, los alemanes quieren quedarse con la muestra de este museo. Bueno, interesante, ¿no? Es impactante, más que interesante. A mí me llamó muchísimo la atención. Uno no supone que estas cosas pasen. Pero como dice Luca Prodan, esto sí que es Argentina. No puede ser de otra manera. Bien, esto sí que es Argentina, esto es deuda y esto es FM de la Azotea y hasta las 11 hacemos parte del aire. eternamente. Te rompo la madre, esta si tú quieres. Hermano, siempre te... Y los amigos del Cine Teatro Diagonal nos acercan invitaciones para hoy a la tarde, domingo 27 de septiembre a las 15, se presenta Hipnoder en el ciclo de cine sonoro en el Cine Teatro Diagonal, Diagonal Pueyrredón 3338. La entrada vale 6 pesos. Los oyentes del club de oyentes de FM de la Azotea tienen entrada gratis. Y ahora sí, una banda de mi agrado, no como Los Tipitos, Bajo Fondo Tango Club, con su tema No Pregunto Cuántos Son. ¿Sos parte del club de oyentes de FM de la Azotea? Bueno, yo no puedo porque soy parte de la Azotea. Ah, vos sos parte de la Azotea, pero vos sos parte del club de oyentes de la Azotea, tenés tu credencial. Te dirigís hoy al Teatro Diagonal a la hora 15, ¿sí? Un ratito ahí, antes, 15 menos 10, 14. Claro, 50. 15 menos 10, vas con alguna persona, pero si vos exclusivamente sos parte del club de oyentes de FM de la Azotea, andá al ciclo de cine sonoro. Hoy va a estar presentando I'm Not There en el Teatro Diagonal, una película bastante interesante que nos acerca a la gente de aquí del Teatro Diagonal para que pueda participar la gente del Club de Oyentes de la Azotea. Así que hoy no te lo pierdas, anda directo hasta el teatro a la hora 15 o a la hora 15 menos 10. Si no llegás por ahí por alguna casualidad, bueno, no hay problema. Mostrás tu credencial y pasás, no hay ningún problema. Y nadie me verá mañana. Y tenemos que hablar de este escándalo que se generó a raíz de los medicamentos truchos, los medicamentos adulterados y las elecciones en el gremio de la bancaria. Sí, es cierto. Aquí la raíz tenemos que remontarnos quizás a los años 90, cuando se desregulariza todo el Estado. Porque la obra social de bancarios era emblemática en este país. Quizás los marplatenses no tengan mucha conciencia de eso, pero sí aquellos que están en Capital Federal. Lo que ocurrió que esta gran obra social con el Instituto Bancario, que era el Policlínico Bancario maravilloso, estaban las mayores especialidades médicas, el diagnóstico que se realizaba ahí era de suma confianza, tenían la mejor aparatología, se comenzó a desregularizar y los bancos vieron una punta muy interesante para darle mucho impulso a aquellas grandes prepagas, de ahí es el auge que se vino y se empezó a vaciar la obra uh-huh. social. Siempre, como tantas cosas que se vaciaron, claro, ¿no? Aquí en Argentina. Pero siempre en ese hilo conductor estuvo Zanola. Ojo, que siempre en todo ese hilo conductor del vaciamiento de la obra social de bancarios, el llevar a los que no son el pueblo a desmasificar, decían, dejar solo la masa dentro de la obra social, esos eran los términos que usaban en los bancos, sacar a los jefes y aquellos que tenían sueldos altos y llevarlos a las prepagas y ofrecer un buen beneficio, fue producido con la anuencia de Zanola. Zanola, a lo largo de todo este tiempo, se vio implicado en estas cuestiones, que no es él solo. Uh-huh. No es como salió a hacer declaraciones el miércoles pasado, donde dijo que era una presión contra él, que era una campaña de prensa. No, no es la única obra social. Esto estaba ocurriendo en las grandes obras sociales, en casi todas. El asunto de los troqueles, entregar troqueles por medicamentos que jamás se entregaron, dar placebos, tener sobre stock de lo que son las carpetas médicas de enfermos inexistentes, todo eso es una metodología de trabajo de las obras sociales para hacer sus grandes ganancias y de sus bolsillos. Sí, Juan José Zanola estuvo haciendo declaraciones este miércoles, día justamente en el que se debían desarrollar las elecciones previstas para el gremio del personal bancario. Sin embargo, la Justicia Nacional de Trabajo ordenó la suspensión de estas elecciones internas en la bancaria, ¿no? Se postergaron hasta el próximo mes de febrero. Y la jueza, bueno, además de ordenar la suspensión, pidió que se ordenen los padrones de afiliados que habían recibido denuncias de irregularidades. Claro, porque lo que ocurre con estas obras sociales que se protegen el negocio, cuando se enquistan en sus funciones, siempre son listas únicas, no podés llegar porque ellos tienen los medios, ellos tienen el capital para llegar y para sacar todas las propagandas de prensa necesarias para llegar al poder, como ya lo hemos vivido con las últimas elecciones legislativas, por supuesto. Aquel que más tiene es el que gana. Bueno, no, como no es representativo, pero más allá de eso, es el negocio. Es el negocio que se llevó a cabo. Aquí también buscamos y se empareja con la ruta de la efedrina. Recordemos que se empezaron a dar luz a todas estas cuestiones que tienen que ver con medicamentos, con componentes y drogas en los medicamentos que ingresaron al país, porque este país... la efedrina y esas drogas son muy baratas, se consiguen a un precio irrisorio con respecto al resto del mundo porque no se tenía una política clara, una política de Estado con respecto a eso. Bueno, aprovecharon la movida, pero esto es lo comercial. Ahora deberíamos arribar a lo criminal. Porque no es que solamente trucharon los medicamentos, también se los entregaron a los enfermos oncológicos, a los enfermos de SIDA, les entregaron toda esta medicación que eran compuestos de placebos, no había nada. Bien, 8 grados 3 décimas la temperatura actual en Mar del Plata, viento del sur sudeste a 20 kilómetros por hora, 73% la humedad, la visibilidad de 7 kilómetros, la presión 1020 hectopascales, el cielo se encuentra nublado. En casi todo el país, las 10 de la mañana. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. No es la alarma de la casa, ni del auto. No es la alarma del negocio, ni del banco. Es la alarma de la infancia. La situación de la infancia es alarmante. Niños, niñas y adolescentes son el bien más preciado de una sociedad. Y el Estado debe garantizar su protección integral. El país del futuro lo estamos haciendo hoy. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Somos mujeres que nos juntamos para transformar, para reírnos, para jugar, crecer, cambiar. Compartimos, comunicamos, trabajamos, bailamos. Bailamos. Somos mujeres que nos juntamos porque tenemos sueños. Somos mujeres que tenemos ilusiones de cambiar las cosas. Somos mujeres que nos juntamos porque sabemos que podemos cambiar algo. Taller de Género, Comunicación y Economía Social. Colectivo Frida, FM de la Azotea, FM La Tribu, AMARC Argentina. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Si querés ser parte... 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671 azotea. Abrimos una nueva hora, en parte del aire, los aturdí a todos, ya lo sé. Abrimos una nueva hora en parte del aire, cuando pasaron 4 minutos de las 10 de la mañana, nos quedan todavía 56 minutos de programa para disfrutar. Nos escribe María del Carmen, del barrio Jorge Newbery, está a favor de lo que decimos con respecto a la ley de radiodifusión, la verdad, bastante bueno. Si nos querés escribir, también como lo hizo María del Carmen, del barrio Jorge Newbery, hacelo al 155-828-8700 y también podés tirarte alguna opinión sobre lo que pasa, sobre lo que contamos aquí, sobre los medicamentos, sobre la ley de radiodifusión, sobre los conductores, sobre el operador, sobre, no sé, sobre todo podés opinar. No me gusta la cara del conductor. ¿Puede decir alguno por mensaje de texto si escucha la radio? Sí, eso seguramente lo vamos a escuchar todo el día. Trate de no opinar sobre nuestra estética porque no es lo que nos caracteriza. El co-conductor se viene mal vestido. Y bueno, ese suéter a rayas no le queda nada bien. Y sí, bueno, es la lástima. Bueno, por suerte estamos en radio, no estamos en televisión. Menos mal que hacemos radio porque somos impresentables ante las cámaras. Otro de los teléfonos al que se puede comunicar es el 473-4433. Se lo había olvidado. ¿Qué pasa, amigo? Lo tiene aquí anotado. Casi digo el teléfono de mi casa. Por eso. Está bien. Usted sabe que me ha pasado varias veces a mí, pero al contrario, me ha pasado cuando llamo al remis en mi casa de dar el teléfono de la radio. Claro. Yo que le piden, ¿no? Me mandas un coche, sí, teléfono, en lugar de dar el teléfono de mi casa, doy el teléfono de la radio. Me dicen, ¿en la calle Salta? No estoy en esa calle. No, pero me diste. Y bueno. Claro. Pero me parece que es un acto inconsciente, porque quiere que lo llamen un par de chicas. Claro, debe ser. Claro, me atiende la operadora de la agencia de remises y bueno. Ahora, no creo que muchas chicas me estén escuchando un domingo a las 10 de la mañana. No creemos. Ahora, con lo que decimos, todos nuestros oyentes van a creer que tenemos un cucurucho estampado en la frente. No es así. Lo que pasa es que nuestras vidas es muy ajetreado. No, tenemos un cangrejo nada más en la frente, pero bueno, es algo bastante normal ya para nosotros. Señores, ¿quiénes hacemos parte del aire, este programa que va todos los domingos de 9 a 11? Está el señor Diego Virgolini en la operación técnica que nos acompaña. Recuerde que no es con R, es con L. Diego Virgolini. Virgolini. Ahí está. Ay, Virgolini. Mentira, se no va a ese apellido raro. Sí. Es extraño. Bueno, el señor Diego Virgolini en la operación técnica, la señora Mónica Álvarez, quien nos está acompañando hoy en día, como todos los domingos. Richard Monti en los deportes. Está el señor Juan Román, también en estos momentos no en el estudio, pero está dando vueltas por ahí. Ya viene, ya se acerca. Lucas Barrón nuevo en la conducción, mi nombre Sebastián Mangini. Así es, y nos queda mucha información todavía. No sé cómo vamos a hacer para meterla en la hora de programa que nos resta. Nos falta hablar del caso Juan Miguel Walk, nos falta hablar del proyecto de ley de radiodifusión que ingresó al Senado y nos falta hablar del retorno de Celaya a Honduras. Pero ahora hablamos de deportes. Destapaste un lado frío que envenena mi piel. Me despierto a los gritos, no lo puedo vencer. Bueno, y parece que tiene convocatoria el mensaje de texto. Y sí, dicen que no les gusta la cara del conductor ni el pelo del co-conductor. Bueno, no sabemos quién es conductor y quién es co-conductor en realidad. Sí, pero no sé quién es, podría, a quién se refiere. Podría ser aplicable a los dos casos, ¿no? Podría no gustarle su cara y no gustarle mi peinado, y podría no gustarle mi cara y no gustarle su peinado. Bueno, y bueno, es una lástima. Yo voy a seguir manteniendo mi pelo, no me queda otra. ¿Es así? Por eso hacemos radio, señora, y no hacemos tele, porque somos impresentables. Se lo volvemos a decir. Y tenemos aquí a Richard Monti. ¿Otro impresentable? No es un impresentable. Usted, capaz que hablaba del peinado de Richard Monti. No, ahora me tira la pelota a mí. Sí, por supuesto que le tiro la pelota a usted. Usted va a saber patearla más que bien si hace deporte. No, pero el mensaje iba para el conductor y el co-conductor. Y ustedes saben quiénes son. Bueno, pero no sabemos cuál es cuál en realidad, porque es aplicable a cualquiera de los dos casos. Bueno, vamos a preguntar a ver quién fue el mensaje. Queremos nombre y apellido, ¿eh? Identifíquese, por favor, sí, que no dijo su nombre. Están muy enojados acá con ese comentario que hicieron. Nos vamos a ir a buscar. Bien, ¿qué les parece si continuamos con la columna que había arrancado con una que había arrancado hace un par de minutos atrás. Ajá. En este caso para hablar de la selección, como les había adelantado, con esta nueva lista que dio el técnico de la selección, Diego Armando Maradona, para el próximo los próximos partidos, de eliminatoria, los dos últimos partidos que nos quedan frente a Perú y Uruguay de visitante, que van a ser cruciales para ver si Argentina puede jugar el Mundial el año que viene en Sudáfrica, con una situación muy complicada, y parece que se vino, vino una removida de jugadores. Parece que hay muchos históricos que no van a estar en la próxima convocatoria. Muchos jugadores nuevos, jóvenes. Y también hay alguna que otra sorpresa, ¿no? Por ejemplo, la vuelta de Pablito Aimar, ¿no? Que se sumó a la, una de las sorpresas de la lista. Y también uno de los que todos esperaban es Higuaín, ¿no? Uh-huh. Jugador del Real Madrid que tuvo muy buenas actuaciones, por fin va a tener su oportunidad en la selección. Como les estaba diciendo, bueno, el técnico Diego Maradona dio a conocer los nombres de los convocados. Les cuento, quedaron afuera Dátolo, Carrizo, Zanetti, Burdizo, Gago, Maxi Rodríguez y Lisandro López, entre otros. Parece que hubo una limpieza, ¿no? Luego del partido con Brasil, parece que no estaba muy conforme. Y bueno, algunos históricos como Zanetti, o jugadores también que tenían muchos partidos y jugadores de renombre como Maxi Rodríguez o el caso de Juan Pablo Carrizo, que también tuvo muchos partidos en esta selección, no van a tener su lugar en la próxima fecha de eliminatorias. Quien sí va a tener un lugar y también es una sorpresa es Emiliano Insúa. Ustedes dirán, ¿quién es Emiliano Insúa? Me suena, pero no le puedo decir. No, capaz se está confundiendo con el Poch Insúa que juega en Boca. Igual no debe conocer a ninguno de los dos, nada. Sí, no. Sí, tampoco lo voy a tirar tan abajo. ¿Quién es Emiliano Insúa? Emiliano Insúa, le cuento, un jugador muy joven que se fue de aquí, creo, de Boca, para convertirse en el lateral izquierdo, jugar en la defensa del Liverpool, de muy joven se fue. Bueno, empezó a pelear el puesto, y desde abajo, ¿no? Jugando en la reserva y alternando también muchas veces desde el banco. Se ganó un lugar en el equipo inglés, en el Liverpool, y ahora quiere pelear un puesto en la selección. Ya, como te estaba diciendo, lo puso en la lista para jugar contra Perú y Uruguay y ahora va a decidir si lo va a poner de titular a él o a Papa, el jugador de Vélez Sarsfield, el campeón argentino. ¿No? También hay que tener en cuenta que no es la primera vez que se va a calzar la celeste y blanca, sino que ya fue campeón sub-20 en el Mundial de Canadá, ¿no? Que se disputó hace un par de años. Muy bien, sí. Última noticia, sí, antes que... Sí. Perdió, hablando de tenis, información que llega desde Bucarest, Rumania. Perdió Pico Mónaco, ¿no? A pesar de ser el jugador con que más partidas ganó en el año en esta superficie. Pico no pudo adjudicarse ningún título en esta temporada. Cayó hoy frente al español Albert Montañez por 7-6 y 7-6. Y sumó su tercera final perdida en este año sobre dicha superficie. Así que no siguen los festejos para los jugadores tandilenses. En este caso no pudo ser. Bien, amigo Richard Monti, lo esperamos en instantes con más información deportiva. ¿Le parece? Che, sí, no. ¿Qué fue eso? No siguen llegando mensajes de Buenos Aires. No están de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos. Sí, dice mucho Lora. Bueno, yo qué sé, algunas cosas. Pero no están de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos. Y lo cierra diciendo, aguante Neustadt. Bueno, un amigo de la casa que manda mensajitos al 155-82-8700. Luego, por favor, les pido que me explique el término QEPD. Que en paz descanse. Tampoco. Ah, bien. Claro, bien. Aguante Neustadt, que en paz descanse, claro. Y bueno, con esta nueva ley de radiodifusión, usted, señor, no lo va a poder escuchar más a él, ni a Mariano Grondona, ni a ninguno de todos esos. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. BICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá la inclusión de las personas con discapacidad mediante el subtitulado oculto, la lengua de señas y la videodescripción. La verdad, señores, que esto no es ni una ley, ni un proyecto del gobierno, ni un proyecto acá. Mónica Bianchi, presidenta de la Asociación Civil para la Integración Social. Este artículo fue incluido dentro de la ley a solicitud de la sociedad civil. Las asociaciones dedicadas a la temática de la discapacidad han propuesto tanto el subtitulado oculto como la videodescripción como una forma de permitir el acceso a las comunicaciones y a la información de las personas con discapacidad. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Grupo Estar. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email estar.estar@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Grados, 4 décimas la temperatura actual en Mar del Plata, 76% la humedad, el viento sud-sudeste a 26 kilómetros en la hora, la visibilidad reducida por neblina, el cielo se encuentra cubierto, la presión 1020 decimal 5 en hectopascales. Y seguimos recibiendo llamados y mensajes al 473-4433. Sí, se comunicó Didi, gracias por llamar, Didi, gracias por todas las apreciaciones que hiciste con respecto a nuestro programa Parte del Aire. Y ella quería, y me parece muy lógico, que tratemos el tema de Terra Bus y Carrefour, porque se reunieron ayer, la marcha llegó hasta el Citibank, y ahí frente al Citibank, porque la empresa multinacional que está ahora al frente de Terra Bus y tiene todos sus capitales estadounidenses. Lo que le llamó mucho la atención a Didi, que faltaban algunas organizaciones sociales que quizás se pronuncian desde el discurso, pero no acompañaron la marcha. Didi estaba con su garganta destruida por el frío que hacía, pero lo mismo acompañó a los compañeros y a esta nueva oleada de obreros, de trabajadores que tienen que salir en una corte de milagros a pedir por sus derechos y que no son acompañados por los sindicatos. Salieron solos, recibieron los palos solos. La represión que ocurrió en la planta Terrabusi es lamentable, es una vergüenza para el Estado Nacional, porque entonces sí vamos a afirmar que hay piquetes buenos, que son los del campo, y hay piquetes malos por aquellos que luchan y tratan de reclamar por su salario, por el bienestar de sus hijos y por mejores condiciones de trabajo. Sí, y hay una ola de represión que se está incrementando desde hace varios meses en estos piquetes malos, ¿no? En estos piquetes que no son de los buenos, como dicen algunos. Claro, claro, porque vos, si no sé si hiciste un paneo por los medios de comunicación, hasta Magdalena, que antes tenía otra mirada, pero ahora salió también con su derecha y su puño con todo, se indignaba de que estaba todo cortado. Bueno, hace unas cuadras más. Tenés tu auto, vas cómodo, da un rodeo mayor. Antes se quejaban de los desocupados. Bueno, los desocupados son aquellos que quedaron fuera del sistema. Se vuelven a integrar al sistema, piden por mejores condiciones y reciben palos. No van a recibir respuesta porque hasta la jueza salió a defender, del Ministerio de Trabajo, salió a defender a la empresa. Y los 160 empleados no van a ser incorporados. ¿Por qué nació este conflicto de los 160 personas que fueron despedidas? Recordemos que ellos estaban reclamando antes de la emergencia sanitaria, estaban reclamando por sus derechos. Muy bien. Cuando vino la emergencia sanitaria, adujeron que habían caído las ventas, que la empresa no estaba bien, que Terrabusi iba en desmedro, y ahí aprovecharon a echar a todos aquellos, a los delegados. Pero nosotros, ¿dónde lo vivimos esto, Mar del Plata? ¿Se acuerdan con el peladero de pollo? Sí, por también supuesto. También eran conflictos de una nueva asociación sindical que empezaba a querer buscar la luz y empezar a luchar por sus compañeros. Los acallaron, los destruyeron. ¿Te acordás esas mañanas que venían acá a pedir? Sí. Las familias, que por favor, finalmente, y la política de desgaste, volvieron al trabajo calladitos bien la boquita. Calladitos bien la boca, con un claro ganador de ese conflicto, que fue Toledo, ¿no? Que recibió un subsidio del Estado de 500 pesos por cada empleado. Porque si no los echaban a todos. Porque si no los despedían, sí. Y continúa, digamos, con su misma política en cuanto a recursos humanos que mantuvo siempre, ¿no? ¿Qué es esto? Hacerlos trabajar mucho. Muchachos, cállense la boca, no digan nada porque si no se van. Cuiden su trabajo. Es la amenaza constante, ¿no? En esta empresa y en todas las empresas multinacionales, ¿no? Sí, se lo debemos a la rata, porque a partir de la desregulación laboral caímos en esto, en que si vos trabajás, te empobreces. Esta es la cuestión. Y por eso luego hay todas estas movidas alternativas, que es lo que nos siempre tenemos que dedicarnos en estos programas, que es la corrupción y es hacerse rico con nada. Una cultura que se instaló desde los 90 aquí en nuestro país y en buena parte de Latinoamérica. Y la tapa de Página 12 de hoy habla del conflicto de Terrabusi también. Después del duro enfrentamiento de ayer, la comisión intentará realizar una asamblea. La planta sigue bajo custodia policial y si no es posible sesionar, no descartan cortar la Panamericana. Bueno, también los empleados y los ex empleados de esta planta que continúan con su resistencia. Sí, ahí en Pacheco, y bueno, vamos a ver qué ocurre y qué noticias vamos a tener. Creo que desde el Ministerio de Interior tienen que tomar medidas urgentes y dejar que la gente comience a explayarse y comience a... Es un derecho la huelga, es un derecho protegido en la Constitución Nacional. Bien, 10 de la mañana, 23 minutos en casi todo el país. Se fue. tampoco estás tan feo. Si a nadie le gustas, no es tu pedo. No es defecto estar panzón. No, no, no. Y no es tu bronca ser pelón. No, no, no, no. Y esos dientes verdes, ¿de quién son? Noticias que tuvo mayor trascendencia esta semana en cuanto a lo local no tiene que ver con el bingo nuevo de Pulti. No, no me mire con esa cara, Mónica, no me mire con esa cara, Sebastián. No es el bingo de Pulti. Es una noticia un tanto más seria, bastante más seria. Tiene que ver con un represor que había sido dado por muerto hace 10 años. Estaba condenado a 25 años de prisión. Había sido beneficiado con la ley de obediencia debida y punto final. Y fue dado por muerto hace 10 años. ¿Qué pasó con este señor? Lo encontraron viviendo en un chalet en Punta Mogotes. Sí, es verdad. Y vamos a buscar un poquito y hacer la info de esta información. Resulta que Miguel Walk participó en En el Pozo de Banfield. Sí, el Pozo de Banfield, cuando tenía los chicos de la noche de los lápices. Fue uno de los principales responsables, sí, ¿no? De claro, la denominada noche de los lápices. Ahora, si querés informarte bien, la película está, se puede alquilar, la podés bajar por internet y vas a ver el accionar de la policía en ese momento, porque ahí se hizo cargo la policía de los chicos que reclamaban por el boleto estudiantil. Vas a ver las violaciones a las que se sometieron a las chicas. Es para que creas y veas de quién estamos hablando. Este hombre participó, está acreditado. La hermana de chico húngaro empezó a hacer toda la movida para averiguar y para saber, porque estaba en el padrón electoral y descubrió que cobraba su jubilación aquí en la calle Córdoba, en pleno centro marplatense. Así es, Marta Húngaro contó ante los micrófonos de FM de la Azotea, contó aquí en Descanso de Caminantes, cómo fue que dieron con el paradero de Juan Miguel Walk. Bueno, con el paradero de Juan Miguel Walk se da a raíz de que yo trabajo en el juicio por la verdad en la ciudad de La Plata, y teníamos la información de que estaba fallecido, como de varios, ¿no? Que estaba fallecido, entonces se inició la búsqueda de la confirmación del fallecimiento a través de registro de las personas, cosa que, bueno, que no ocurrió, y que tuvimos la respuesta de que no estaba fallecido, sino que estaba cobrando una jubilación y vivía en Mar del Plata. Siendo el domicilio que él figura en la parte electoral otro. Ese era el domicilio donde él cobraba la jubilación. Bien, ahí nos contaba Marta Húngaro cómo fue que dieron con el paradero de este represor que, recordemos, había sido dado por muerto hace 10 años y, sin embargo, cobraba una jubilación de la Policía Federal todos los meses. Otro represor que se encontró en España por el Facebook. Facebook. Sí, también lo dieron por muerto, se fue del país. Y bueno, ahora se está haciendo la investigación, por eso no podemos todavía dar el nombre. En España, el señor, que tiene unos 56 años, abrió su Facebook y ahí lo descubrieron y lo identificaron inmediatamente. Sí, Facebook. Este señor es un imbécil. Sí. Bueno, tenemos... Y bueno, pero eso estamos hablando, de gente de muy poca lucidez mental para llevar a cabo las acciones que llevaron. Es tan grande. Bueno, igualmente, nos habla un poco de las políticas que se llevaron a cabo en Argentina en alguna década, en la década del 70. Nos habla un poco de las políticas que se llevan hoy en día. No sé si se ha aprendido demasiado desde los 70 hasta el día de hoy. Me parece que hay un claro encubrimiento por parte de la policía. Si este señor estaba cobrando una jubilación, hay que denunciar eso. Bueno, justamente hablamos de encubrimiento y tenemos que decir que la documentación que pudo presentar, que pudo recolectar Marta Ungaro, con todo el legajo personal de Walk y información en soporte digital con testimonios que lo incriminaban, fue presentado en la causa de Horacio Ungaro en la Secretaría Única sobre Habeas Corpus el 8 de julio del año 2008. Mm. El juez Arnaldo Coraza del juzgado número 3 de La Plata, que es quien llevaba adelante la causa 26 Pozo de Banfield en la Secretaría Especial de Investigaciones. Sin embargo, ante las pruebas presentadas, todavía el juez no ha llamado a declarar a Walk. Y pero recordemos que es el juez de Jorge Julio López, uh-huh. Que luego se excusó, así que bueno, ¿en qué manos? Si es como dice aquí Mangini, ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos avanzado en algo o solo es declamatoria, retórica? Tenga cuidado, señora, puede ser su vecino. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, Tinta Fresca y Papel en Blanco. Sin vuelta de página. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Aguante María Elena Walk, que mueran los salvajes unitarios. Hay como una pérdida de conceptos acá, me parece. A los oyentes ya sabemos que nosotros decimos muchas tonterías, decimos muchas cosas que no tienen un hilo conductor, pero por favor, antes de escuchar el programa, trate de no fumar nada raro. No, o se contagia. No sé cómo es la cosa. Señor, esta es su música. Sí. Si le digo que conozco el numerito ese, ¿me cree? A ver, dígame. No puedo decir quién es. Yo le creo, sí, le creo. No lo digo. Después no lo charlamos afuera del aire. No puedo decir quién es. ¿La letra inicial? No. Quedará para después, porque ahora tenemos deporte, ahora lo tenemos al señor Richard Monti. Así es, en esta última salida para hablar del ámbito local, vamos a arrancar con algo de la Primera B Nacional, con uno de los equipos que juega en los torneos nacionales de fútbol. Estamos hablando de el Club Atlético Aldo Civi, que viene de mal en peor. Ay, qué feo, sí. Muy mala la situación del conjunto del puerto, que había mostrado una mejoría, ¿no?, en su visita a San Juan, donde claramente había sido perjudicado por el árbitro Baliño a lo último del partido, por una mano inexistente. Bueno, en Aldo Civi parece que volvieron a verse muchos errores y ayer fue goleado por Olimpo de Bahía Blanca por nada más y nada menos que 5-2. Resultado bastante llamativo, digamos que una situación bastante complicada. Anteúltimo, esto del conjunto marplatense. También Sebastián Peña sufrió su segunda expulsión en el campeonato y el entrenador Pablo Corti suspendió la conferencia de prensa. Más que nada mostrando todo este clima bastante pesado que se está viviendo. Lo único positivo para destacar, los dos goles del Tiburón fueron marcados por Diego Martínez. Así que vamos a ver cómo sigue esto. La verdad, preocupante la situación del conjunto del Puerto. Le traigo algo de rugby y del torneo del interior con presencia marplatense, porque no sé si le interesa Sporting. No, justamente no. No, la verdad que no. Sporting, bueno, porque consiguió un gran triunfo como local ante Jockeys de Rosario por 34-17. Se tiene que poner contento porque los equipos de nuestra ciudad están ganando. No. Está negado. Sí. Bueno, entre otros resultados, San Ignacio cayó 64-14 en Villa María ante Jockey. Comercial ganó en Chipoleti ante Marabunta. Y Pueyrredón no pudo en Neuquén ante el local por 36-11. No, la verdad que si me tengo que poner la camiseta no me voy a poner a favor de Sporting. Si no me la pongo, bueno, me pongo en un papel neutral, trato de decir, bueno, Sporting. Bien. Mi equipo de Mar del Plata. Claro. Pero no, si me tengo que poner la camiseta para nada, que no me voy a poner a favor de Sporting, ¿eh? Bien. Les traigo una noticia muy buena que viene del Mundial de Haining. En este caso hablando de patín, porque la marplatense Natalia Artero se convirtió en la patinadora que más medallas consiguió en este mundial, con la obtención ayer de la medalla de plata en la maratón de 42 kilómetros en la rama senior femenino, en la jornada de cierre de este certamen. Uh-huh. Así sumó 3 premios, ya que los dos restantes los había conseguido junto a sus compañeras Silvina Posada y Melissa Bonet. Una última noticia para terminar, con relación a la Liga Nacional de Básquetbol. Muchos problemas hubo para que Quilmes y Peñarol, de la segunda fecha de la Liga Nacional, se pueda disputar. Se tenía que jugar el domingo 11, pero por el recital de Ricardo Arjona en el Polideportivo se pasó para el miércoles 14. Pero como juega la selección de fútbol, finalmente se va a hacer el martes 13, nada más y nada menos. Está bien, y viene Ricardo Arjona, ¿eh? Sí. No es que está viniendo cualquiera, ¿eh? Bien. Así que, bueno, esperemos que no haya mala suerte ese martes 13, que todo sea en paz, sin ningún tipo de incidente. Vamos bien a ver qué sucede. Bueno, por ahora queda el martes 13, el clásico marplatense entre Quilmes y Peñarol. Muy bien, el mensaje de Richard entonces, que dice que todo sea en paz el día martes 13, que no haya problemas. Lo esperamos el domingo que viene con toda la información nuevamente de todos los deportes, porque bastante amplia su información, bueno, lo tengo que reconocer. Lo esperamos nuevamente. Por ahora, usted quédese. Quedan algunos 20, 25 minutos con mucha más información, con muchos más temas para tratar. Dentro de lo que podemos, vamos a tratar de darle todo lo que podamos. escuchábamos recién, amigo? Dios los cría, bananero. Así. Ah, bien. Música local, Dios los cría, bananero. Cortito y al pie, lo suyo. Sencillo. Bien, tenemos que hablar ahora, nos vamos de Argentina, nos vamos de Mar del Plata, nos situamos en la Embajada de Brasil en Honduras. Esta semana Zelaya regresó de incógnita a su país y se está teniendo asilo de parte de la Embajada brasileña en Honduras. Sí, vamos a poner un poquito de información. Recordemos que el 28 de junio el presidente Manuel Zelaya Rosales fue destituido por un golpe militar cívico eclesiástico y que lo sacó del país y lo llevó primero a una base militar estadounidense y después lo sacó hacia su destino final. Él hizo varios intentos para regresar a Honduras y el último, que no se sabe cómo, pero sí fue muy ayudado por el pueblo, eligió la embajada de Honduras y, como decía esta mañana Diego Virgolini, no fue al azar, sino que Brasil se está constituyendo y construyendo una nación muy hegemónica aquí todo en Latinoamérica. ¿Cómo está su posición ahora en la embajada? Están sufriendo muchísimo. Recordemos que fueron invadidos con gas cesio, es un gas tóxico que está provocando sangrados, tanto bucales, oculares e intestinales, problemas en sus estómagos, en sus gargantas, también acción psicológica como música las 24 horas. Aparte de ello, vos te querés comunicar con Honduras, yo traté de comunicarme, es un minuto nada más, tienen un sistema, un dispositivo que les corta las comunicaciones a la embajada. Lo que debe tener muy claro Micheletti, que es el presidente actual y golpista, es que una embajada es un territorio dentro del territorio. Dentro del territorio de Honduras está el territorio de Brasil en la embajada. Y ese derecho se debe respetar. Ellos dicen, off the record, desde los golpistas, que los van a sacar como a ratas. Ojo que Brasil se está pronunciando y también se está pronunciando Lula da Silva aquí en la segunda cumbre de los jefes de Estado de África y América que se está llevando la isla Margarita a Venezuela. Están tomando las acciones necesarias para restituir al presidente Manuel Zelaya Rosales al gobierno de Honduras. Bien, bueno, esto es lo que pasa en Latinoamérica, esto es lo que pasa en Honduras. Esperemos que pronto se restablezca el orden constitucional, ¿no?, en este país. Hay quienes hablan de que incluso no fue un golpe de Estado, sino de que hubo una orden de la Corte Suprema de ese país, porque como no existe el juicio político, bueno, un disparate de cosas que tratan de... Es un golpe copiado del de Chile, exactamente las mismas acciones. En Chile fue el primer golpe de Estado que hubo en Latinoamérica. Este se volvieron a sacar toda la metodología utilizada en Chile. Este es exactamente igual. Hasta llevaron a la gente que apresaron el martes pasado al Estado Nacional. Por eso Zelaya dijo el viernes, yo no me voy a suicidar, me van a suicidar. Porque recordemos que Salvador Allende en Chile en 1975, el 11 de septiembre, salió como suicidada cuando entró el ejército de Pinochet. Es exactamente igual, se siguieron los mismos pasos. Es un globo de ensayo desde la derecha, que el capital siempre se une, que se tiró en Latinoamérica. Bien, 10 de la mañana, 46 minutos, 5 grados 3 décimas es la sensación térmica en Mar del Plata, 8 grados y medio la temperatura actual, cielo cubierto con neblina, 9 kilómetros la visibilidad, 70% la humedad, la presión alta 1018 hectopascales y el viento del sur a 22 kilómetros en la hora. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico. periodístico marplatense en la web www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. Una intensa labor de investigación ha llevado al desarrollo de Bioquitol, un producto argentino de excelentes propiedades y de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Gracias a su exclusiva fórmula sin agua, Bioquitol evita que sus pisos se desgasten, prolongando su vida útil por mucho más tiempo. Conseguilo en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y Maxi Limpio. O pedilo al teléfono 410-8733. Proba Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, ida y vuelta. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. De la Azotea 88.7, Otra Comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Vamos a despertar a la... Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. We rock it. Y hacemos que parezca un accidente. Disparos en Parte del Aire, a casi 10 minutos de terminar con este programa, esta sección que tanto amamos, que tanto esperamos, que tanto anhelamos y otros adjetivos más que podemos darle a esta sección, que bueno, que esperamos y que la traemos aquí mismo ahora a Parte del Aire. Así es la sección de descarga, la sección de catarsis, donde agarramos y saciamos nuestra ira, nuestra bronca acumulada de toda la semana. En este caso, desde dos semanas hacia atrás. Tenemos que hablar de la minería. La justicia argentina anuló el procesamiento a un empresario minero. Sí, así es como lo escucha, señora. La Cámara Nacional de Casación Penal anuló el procesamiento de Juan Patricio Runi, que es vicepresidente de Minera La Lumbrera. Bueno, fue la justicia de Tucumán que lo había procesado por el delito de contaminación grave. Y el juez general de la Justicia Federal de Tucumán, el doctor Gustavo Antonio Gómez, acusó a la empresa minera de contaminar las aguas del canal DP2 de la localidad de Ranchillos, en la provincia de Tucumán. Bueno, fue procesado por el delito federal de contaminación grave, pero sin embargo, el Tribunal de Casación resolvió en votación dividida el desprocesamiento de este señor. Por lo tanto, se procede a anular el procesamiento y es un duro revés justamente, ¿no?, para las asambleas ciudadanas del país. El disparo de este domingo a quien apuntamos, a quien dirigimos nuestras pistolas, va hacia la Cámara de Casación, que ordenó el desprocesamiento de este señor, que lo único que hace es contaminar. Y el disparo de la semana ha sido dado. Esperaremos hasta el próximo domingo para otro disparo más. Sección Disparos en Parte del Aire. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. 5 grados 3 décimas, la sensación térmica actual en Mar del Plata, 8 grados y medio, la sensación térmica, la visibilidad es de 9 kilómetros, 70% la humedad de la presión alta, 1018 hectopascales, y el viento sopla del sur a 22 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. El Senado decidirá el destino de la ley de medios. Tras la media sanción que obtuvo en diputados, el proyecto es debatido por la Cámara Alta. La ley de servicios de comunicación audiovisual pasará finalmente por 4 comisiones antes de ser tratada por los senadores. Ya se realizaron 2 audiencias en las que participaron Gabriel Mariotto y representantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Represión y despidos en Terrabusi. Personal de la policía desalojó la planta de la ex fábrica de galletitas. Fue en el marco de una feroz represión a sus empleados que reclamaba por la reincorporación de cientos de despidos. Suspendieron las elecciones en la bancaria. Es por el escándalo de los remedios truchos. La decisión cae de la Justicia Nacional del Trabajo. Estaban previstas para el miércoles pasado. La jueza a cargo también solicitó regularizar el padrón de afiliados tras haberse recibido denuncias de presunto fraude. La ciudad y la zona. Locales. Un represor que no estaba ni vivo ni muerto. Se trata de Juan Miguel Walk, principal responsable de la Noche de los Lápices. Fue encontrado en Mar del Plata tras haber sido dado por muerto hace 10 años. Era comisario mayor de la Policía Federal y pese a que en los registros había dejado de existir, todos los meses cobraba una jubilación de esta institución. Había sido condenado a 25 años de prisión, pero lo beneficiaron las leyes de obediencia debida y punto final. Manotazos de ahogado. En su afán por recaudar unos pesos para las deficitarias arcas municipales, el intendente Pulti lanzó un particular plan. Mar del Plata te da chances. No es la venta de una lotería televisiva, sino que es el eslogan de esta nueva moratoria. Quienes se acojan a esta modalidad de los pagos participan del sorteo por un taxi 0 kilómetro con licencia, 20 notebooks y 30 becas educativas. ¿Se olvida Pulti que el registro de adjudicatarios para licencias de taxis está cerrado? Cruzando las fronteras internacionales. Zelaya volvió a Honduras. Lo hizo de incógnita y fue alojado en la embajada de Brasil. Denunciaron ataques a la sede diplomática brasileña. Así lo manifestó el presidente constitucional hondureño, quien afirmó que las fuerzas militares golpistas atacaron el edificio con gases y dispositivos de ultrasonido. Uruguay dice que Bondia no contamina. Lo afirmó al defenderse ante la Corte de la Haya. Niegan que el hermano país haya violado el Tratado del Río Uruguay. También acusaron a Argentina de haber vertido la mayoría de los contaminantes presentes en el río. Rige una alerta meteorológica en la zona de Mar del Plata. De vientos intensos predominarán del sudeste. En el área de cobertura, los mismos podrán alcanzar velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas entre 60 y 70 kilómetros por hora. Se prevé que a partir de la noche rotarán al sur y disminuirán en su intensidad. El pronóstico del tiempo para hoy anticipa una máxima de 11 grados, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, mejorando, vientos moderados del sector sur. En tanto, la marca térmica actual es de 8 grados y medio, la sensación térmica 5 grados 3, el cielo se encuentra cubierto con neblina, la visibilidad 9 kilómetros, 70% la humedad, la presión 1018 hectopascales y el viento sopla del sur a 22 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Salta, si ya estás en la azotea. Salta, si ya estás en la azotea. Salta, si ya estás en la azotea. Y llegamos al final de nuestro programa, más puntuales que nunca. Estamos haciendo buena letra últimamente, así que no vamos a hacer que Washington Piris se nos enoje y nos termine sacando del estudio de una patada en el tujes. Más que nada el domingo pasado hicimos muy buena letra porque no estuvimos directamente. El domingo pasado fuimos más puntuales que nunca, ¿no? Así no entregamos tarde. Estuvo muy bien. Señores, ¿quiénes hicimos parte del aire? Estuvo el señor Diego Virgolini en la operación técnica, también con algunos mensajitos de texto. Estuvo presente Mónica Álvarez, también con nosotros. Presente el señor Juan Romar, Richard Monti en los deportes, Lucas Barrenuevo en la conducción. Mi nombre es Sebastián Mangini. Así es, nos quedó información afuera, como siempre. Siempre tenemos información de más, digamos, como que nunca nos alcanza el tiempo para todo lo que tenemos que decir, pero hay algo que no podemos pasar por alto. Nos estábamos olvidando de la señora Rosa Parrilli, ¿sí? Rosa Parrilli, la amiga Rosa Parrilli. Así es, ella es la jueza de faltas, ¿no?, del gobierno. ¿Qué pasó? Bueno, ya usted lo vio por muchos medios esto. La señora fue a patotear porque le llevaron el auto, ¿no? Le llevaron el auto por estar mal estacionado. La señora fue... Todas morochas, toma, ni una rubia hay acá. Ni una rubia. ¿Qué dice, señora? Por favor, encima ella tampoco es rubia. Así que es lo extraño, ¿vio? Pero bueno, la señora fue y patoteó. No le pegamos un disparo, la verdad, porque... Tenemos miedo que nos haga juicio. Mire, si nos hace juicio y nos mete 15 años preso, como le había dicho a las pobres mujeres que estaban trabajando y le estaban haciendo lo que tenían que hacer, lo ordenado por ella, en parte, ¿no? Pero bueno, ella es la que las manda, fue lo que dijo. La verdad que si la mayoría... Acá las órdenes las doy yo, dame el auto, le dijo la señora jueza. Bueno. Qué bueno que se haga evidente al menos algunas de las situaciones de algunos jueces. Qué bueno que se haga evidente al menos en este caso, ¿no? No sé cómo será en otros casos. Espero que no sea con todos así. Bien. Espero. Nos vamos, llegamos al final de este programa. Ya dijimos quiénes hicimos parte del aire. Les decimos a ustedes que no se vayan, sigan en el aire de FM de la Azotea 88.7. Ya llega Ida y Vuelta con Washington Piris. Ya lo tenemos del otro lado del vidrio, presto, pronto para hacer su programa. No, no es la marca de la polenta. Estamos diciendo que está listo para hacer su programa. Nosotros nos despedimos, nos reencontraremos dentro de 7 días a partir de las 8 de la mañana para compartir 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez. Luego a las 9 llegaremos con la edición número 269 de Parte del Aire. Saludamos a Diego Virgolini, como siempre. Por supuesto, impecable su trabajo y impecable. Hasta tuvo tiempo de mandar mensajitos de texto. Hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Señor, disfrute el feo día, disfrute la semana, disfrute todo lo que tenga a su alcance, porque el próximo domingo volvemos nosotros. Escuche Parte del Aire a partir de las 9 y quédese atento a toda la información que pasamos porque es más que interesante. Lo decía, mi nombre es Sebastián Mangini y lo esperamos el próximo domingo. Ojalá usted nunca deje de ser parte del aire. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano que necesitamos... comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación.